Soy segunda escolta, pero sí, es un orgullo re lindo porque es la primera vez que voy a hacer algo así y sí, es un orgullo bárbaro porque, no sé, es re lindo estar acá y bueno, ojalá les pueda pasar a todos. Bueno, ¿estos son tus primeros juegos? ¿Ya has participado? No, este es mi tercer año de los juegos, sí, soy velocista y bueno, es un orgullo estar nuevamente acá. Bueno, ya te hemos visto en algunos juegos de pádel. ¿Con qué expectativas venís a estos juegos Evita? Imagino que también mejorar tiempos. Sí, quiero ganar, tengo la expectativa de esa, pero ojalá, vamos a ver qué sale el miércoles. Sí, obviamente, re orgullosa y bueno, nada, contenta. Bueno, se te nota que estás contenta, muy contenta. Sí, muy contenta y nerviosa todavía. Bueno, a ver, Cami, contanos qué vas a estar haciendo en estos juegos. Voy a hacer 300 y triple, pues bueno, vengo a intentar bajar las marcas y si es posible entrar en el podio. Me imagino, chicas, que más allá de intentar mejorar, lo bueno es venir a pasarla bien, no disfrutar acá. Sí, obviamente, disfrutar, que tenemos un montón de amigos, no solo de la provincia de La Pampa, sino también de otras provincias, así que nada, es. Bueno, ¿le quieren mandar saludos a alguien? A mi familia y a mis amigos. Yo a mi familia, a mis amigos y a mi abuelo.